que las radios quieren. Somos lo que la juventud prefiere. No necesito ser boricua ni panameño para que bailen mi música. No, sufran, que nos escucharán hasta en sus sueños. Tra, tra.